Clínica Integral del Paciente Diabético. Le da la hora. Es la hora 11:30 minutos. Es hora de consultar a Clínica Integral del Paciente Diabético, donde en la primera consulta verá la diferencia. Ubicada frente al Centro de Salud El Calvario, zona 3, Huehuetenango. 98.1. 11:43, somos Radio Creativa en 98.1 FM. Gracias de todo corazón por acompañarnos en su programa Mujeres de Fe. 31 años evangelizando al ritmo de 98.1 FM. Aquí todo. tantos mis abrazos. Que Dios está en el pan, que Dios es este pan que yo misma lo he tocado con mis labios. Busca un hueco en mi corazón, limpia todo lo que hay en mi interior. Que esta boca que tú tocas solo sepa hablar el lenguaje del amor. Elevado y con un amén contestado por fin frente a un fan que se ha hecho humano. Y cuando el cuerpo de Cristo se une a mí, me transformo, me hago uno con quien más me ama. Es el que sacia el hambre de todo existir, el sagrario hacia el que siempre estoy arrodillada. Si los ángeles saber que estás vivo en mí, que no eres un alimento más, que es tu cuerpo inmolado por mí. Ahora que estás conmigo, Señor, hazme saber que estás vivo en mí. Ahora ya soy parte de tu cuerpo, unido a mis hermanos en ti. Y cuando el cuerpo de Cristo formo, me hago uno con quien más me ama, es el que sacia el hambre de todo existir, el sagrario hacia el que siempre estoy arrodillada. Si los ángeles hablaran, días 11 de la mañana, 37 minutos, abrazando ya la recta final de su programa Mujeres de Fe, hoy en el último sábado del octavo mes, mes de agosto, y que por cierto también se culmina el mes de aniversario de nuestra radio. Y a partir de estos días, bueno, ya encaminamos nuestros pasos hacia el año 32. El tiempo pasa definitivamente, pero es una bendición de Dios que la voz evangelizadora de Huehuetenango te continúe acompañando. Hoy en su programa Mujeres de Fe pudimos meditar y reflexionar desde el ejemplo de Santa Rosa de Lima, un modelo de mujer de fe, y también de la liturgia que escucharemos hoy en la Santa Eucaristía. Y hoy afirmamos pues ese papel fundamental y significativo de nosotras las mujeres en la vida, en la misión y acción pastoral, ¿no? Nosotras mujeres somos llamadas, dotadas y afirmadas, ¿no?, para ese servicio misional para la causa del reino, ¿no? Y en síntesis, Dios nos ha llamado e involucrado a nosotras las mujeres en ese gran proyecto de su amor que es tan dinámico y transformador. Es el proyecto de los esfuerzos continuos de Dios para salvar, para sanar, para restaurar, renovar y transformar a la humanidad. Dios nos invita todos los días a formar parte de algo histórico, de algo grande, de algo hermoso. ¿Y cuál es su creación? La construcción de su reino, un reino de vida, de justicia, de equidad, de alegría, de bienestar, de libertad, de bendición y de paz. Nosotras las mujeres, desde esa premisa, somos fermentos en un mundo de paz. Las mujeres somos una fuerza dinámica e incontenible, ¿no? Que ha influido en la sociedad en estos últimos tiempos, y el mundo con nuestra presencia y acción se transforma, ¿no? Con los aportes de nosotras las mujeres, en donde todo parece incierto, sombrío, sin vida, sin esperanza, las mujeres vamos apareciendo como brotes, ¿no? De nuevo, que vamos creciendo y dando buenos frutos, pero hay que seguirnos esforzando, y a través de nosotras las mujeres el bien se puede contagiar, ¿por qué no? Se puede propagar en nuestro mundo, dándole un nuevo color, un nuevo significado y un nuevo sentido. Y así como evocamos y celebramos a mujeres que siguieron a Jesús, que lo acompañaron y que compartieron su ministerio, mujeres como la Virgen María, su mamá, y nuestra madre preciosa, Marta y María de Betania, la mujer samaritana, María Magdalena, Juana, Susana y otras muchas que le seguían y servían, ¿no? Y mujeres que, viviendo en una cultura patriarcal muy dominante en ese entonces, pues encontraron en la actitud de apertura de Jesús la restauración de su dignidad y de su humanidad plena y de su condición de igualdad con el hombre, como fruto de un nuevo orden libre de denominación, ¿no? Y bueno, estas mujeres fueron mujeres que participaron en una forma tan plena en la misión de Jesús y el anuncio de su reino. Varias de ellas siguieron a Jesús hasta la cruz y fueron las primeras testigas y mensajeras de la resurrección. Y con fe y entrega total cooperaron en la preparación y fermentación de esa masa, ¿no? Para las generaciones, y sobre todo el crecimiento de una nueva fe e inspiradora realidad, el reino de Dios. Y a través de ellas, de estas mujeres de fe, la fuerza del Evangelio penetró en el mundo, ¿no? Penetra en el mundo para transformar la vida y la sociedad en la dirección de la justicia, del derecho, del bien común, de la dignidad humana, de la paz y la vida en plenitud. ¿Ya vieron que sí somos mujeres muy empoderadas? Y tenemos el ejemplo de nosotras mismas. No hay que ir muy lejos para buscarlas. Estamos entre nosotras, compartimos entre nosotras. Las mujeres somos una gran fuerza para la sociedad. Así que, por favor, no dudemos de nuestro potencial. 31 años evangelizando al ritmo de 98.1 FM.